Sebastián Piñera, la expresidenta Bachelet, también la directora del Servicio Valparaíso San Antonio, Alex Catalán, que también apenas asumió, consideró que esto era un hito relevante. El Seremi de Salud, que también consideró que había que apoyar definitivamente esta obra. Acá había un trabajo colectivo y por eso los parlamentarios, los consejeros regionales, los concejales, el alcalde, por no insistir en él, se hizo un trabajo colectivo que logró finalmente hacer que las cosas ocurrieran. Estamos hablando de una obra muchísimo mayor incluso de la proyectada inicialmente. Una obra que triplica el metraje que actualmente tiene el Hospital San José de Casablanca, donde va a permitir integrar también a la atención primaria, integrar también la unidad de diálisis, que va a ser tremendamente beneficiosa para los casablanquinos que hoy día iban y eran usuarios del Hospital Van Buren. Y por supuesto, este es un fruto de un esfuerzo colectivo. Yo quiero señalar que también la voluntad del alcalde, que soñó un hospital para los próximos 30 años. Cuando teníamos otros predios, dijo, no, queremos un predio que nos permita hacer crecer el hospital. Y finalmente se obstinó en un predio que reuniera las condiciones y se logró el objetivo. Luego, el cambio de uso de suelo también fue en tiempo récord. También hay que señalar que acá los dirigentes se movilizaron, la sociedad civil se movilizó. Y esto muestra también cómo el esfuerzo colectivo, cuando estamos todos de acuerdo finalmente y todos podemos empujar el carro en la misma dirección, hacemos que las cosas pasen. Así que estamos felices. Esto, acá cuando ponemos la primera piedra y la primera pala, por supuesto que todos nos sentimos parte, lo tenemos en el corazón. Y no me cae la duda que esto va a traer dignidad también para Casablanca, que tanto necesita. Muchas gracias.